Bueno, la situación es la siguiente. En el día de ayer, una cocina explotó en el jardín 909 de Barrio San Atilio. Nos enteramos porque con preocupación docentes de la escuela comentaban lo sucedido, padres también. En el día de hoy, la directora no quiso suspender las clases. En el día de hoy, un grupo importante de padres se presentaron en el jardín, ingresaron, exigieron la presencia de las autoridades de consejo escolar, que finalmente vinieron. Ellos en persona sacaron todos los matafuegos de la institución, que estaban todos vencidos. Dieron fe de que la cocina estaba en mal estado, que hay que cambiarla, que había instalaciones eléctricas peligrosas. Así que tomaron el compromiso con la comunidad de iniciar esas reparaciones, digamos, lo eléctrico, la cocina y cambiar los matafuegos. La comunidad está muy enojada porque ya la semana pasada un gasista había dicho que estaba todo bien y hubo una explosión. Pude hablar con la auxiliar a la que le explotó la cocina, que realmente quedó muy impactada, está muy asustada, lloraba. Y se realizó una pequeña asamblea con los padres. Yo participé, llegué para acompañar un rato porque las compañeras del jardín me contaban lo que estaba pasando y como ellas no tienen delegada, no pudieron hacer mucho. Y entonces, le dieron lugar a los padres. Y los padres votaron en la asamblea permanecer dentro del edificio en una toma hasta que efectivamente aparezcan las soluciones. Así que hoy se quedan todo el día ahí esperando que lleguen los que vienen a arreglar la cocina y la electricidad y así hasta nuevo aviso, digamos.